Obviamente la propuesta del gobierno, y hoy va a haber actividades, va a haber concentración, movilización, y para eso estamos en comunicación con la secretaria adjunta de la Comisión Directiva de ACMER, Concordia, que el otro día ya tuvieron actividades con una concurrencia importante ahí en la sede. Hablamos de María José Chapitel. María José, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Muchas gracias por comunicarse. Bueno, ahí está, María José. Bueno, hoy jornada importante de lucha que tiene que ver con concentración, movilizarse. Contanos un poquito y el rechazo, obviamente, a la propuesta del gobierno. Sí, sí, mirá, nosotros ayer venimos de un congreso. Bueno, a ver, estuvimos en congreso la semana pasada, se votaron 4 días de paro, hicimos los primeros 2 días, la primera semana, el 1 y el 2. El 1 lo acompañamos con una marcha provincial multitudinaria, la verdad que una de las más grandes de nuestra historia como sindicato organizado. La verdad que éramos más de 5.000 compañeros en la Plaza Mansilla. La verdad que un orgullo total de los compañeros y las compañeras que nos acompañaron. Y bueno, esperamos que justamente sea un signo que este gobierno que no quiere escuchar, que se hace el sordo, que se tapa los ojos y que elige irse de la provincia, como siempre, justo cuando los trabajadores vamos a reclamarle, escuche, tome nota y en función de eso ponga los salarios de los docentes en el lugar en donde tienen que estar, que es con la dignidad de tener un salario para vivir como corresponde. El viernes también se llevó a cabo la segunda jornada de paro, exitosa, muy exitosa, a pesar de los descuentos que este gobierno implementó a aquellos docentes que estaban cargados en el sistema. Igual la respuesta de los maestros y las maestras de Concordia y de Entre Ríos fue redoblar la apuesta y sostener el paro. Lo que pasa es que también nos encontramos con, lejos de un aumento salarial, una mejora salarial, una rebaja salarial con descuentos por días de paro y el descuento del 3% a los aportes jubilatorios. María José, hoy se detecta el descontento general de los compañeros docentes, ¿o no? ¿Hoy realmente están enojados, tristes o no? Por supuesto. Bueno, ayer ya lo planteé. Bueno, en el Congreso se manifestó un alto descontento, de hecho, a esta nueva propuesta salarial que contiene montos en negro y que pretende cerrar la discusión salarial hasta diciembre. Le dijimos no con un rechazo contundente y por unanimidad. Todos los departamentos de la provincia llevaron rechazo a esta propuesta. En función de eso, por supuesto, se sostuvo el cuarto paro del Congreso anterior, que es el que vamos a llevar hoy adelante y que particularmente en ACMER Concordia lo estamos planteando con una fuerte movilización a la Departamental de Escuela, que es la referencia de la patronal en la ciudad, es la patronal nuestra, porque nosotros dependemos del Consejo General de Educación y la departamental sería el brazo local del Consejo General de Educación, así que vamos a manifestarnos los docentes nucleados en ACMER a la departamental a leer un documento y entregarle un petitorio como parte responsable de los salarios docentes, de la infraestructura, de todo lo que tiene que ver con la educación, en Concordia, por supuesto que en la provincia. María José, te pregunto porque también se instala y porque hubo gremios de trabajadores estatales que de alguna manera manifestaron tener en cuenta la situación crítica económica y financiera de la provincia. ¿Qué postura se toma ahí? Porque entiendo que siempre al fin y al cabo terminan pagando los platos rotos los trabajadores. ¿Esa la postura o no? Totalmente. A ver, entendemos que este gobierno está aplicando una fuerte política de ajuste que pretende que a este ajuste lo paguemos los trabajadores, que la plata que no está recaudando la pongamos los trabajadores, cuando la responsabilidad de que los trabajadores de la educación, las trabajadoras de la educación, los trabajadores en general y la ciudadanía pueda tener sueldos dignos, pueda llegar a fin de mes, pueda vivir como podamos todos vivir como personas dignas, es responsabilidad del Estado. Entonces, no le podemos quitar esa responsabilidad. No podemos hacernos eco de un desfinanciamiento del cual nosotros no tenemos nada que ver, porque nosotros vamos, trabajamos, cumplimos nuestros deberes como trabajadores, aportamos los impuestos correspondientes, aportamos a nuestro sistema jubilatorio, aportamos a nuestra obra social. Por ende, nosotros no podemos pagar el ajuste que pretende el gobierno imponer. También, obviamente, el pedido para el reclamo por el FONIT es algo que, increíblemente, como se ha instalado también, María José, esto, ¿no? Ahora, en épocas complicadas en lo económico, ahora se siente esto, si bien ustedes siempre lo manifestaron. El FONIT tiene dos componentes. Uno es el componente económico, que cada peso de nuestro salario vale, porque nosotros tenemos salarios de laburante, nosotros no tenemos salarios que nos permiten meter dólares abajo del colchón, como lo está diciendo el presidente de la nación. Entonces, cada peso que nos quitan de nuestro salario vale, y vale mucho. Y además, el componente histórico que tiene, que implica la lucha de cientos y cientos de días en una carpa blanca, en un momento en donde estábamos prácticamente como este, que no había un peso, que no nos, que eligieron vender todo y dejar a los trabajadores a un lado, bueno, los docentes unidos en una carpa blanca logramos arrancarle a un gobierno neoliberal, le logramos arrancar ese incentivo docente, que tiene que ver con nada más y nada menos que la nación también se haga cargo de la educación de las provincias. Entonces, esos dos componentes son importantes. Sin dudas. Y sostenemos la defensa irrestricta del FONIR, de la conectividad, sostenemos que es el gobierno nacional quien debe pagarlo, y que tanto el gobierno nacional de Milei como el gobierno provincial de Frigerio están ajustando a los trabajadores y a las trabajadoras. Nos están empobreciendo día a día. Uh-huh. María José, ya se está anunciando que si no hay una oferta, una convocatoria, se vendrían más medidas de fuerza y ya se estaría confirmando dos jornadas más de paro. Exactamente. Nosotros ayer en el Congreso de la ACMER se definió una medida de acción que tiene que ver con un emplazamiento al gobierno hasta el 9 para que nos presente una propuesta superadora que principalmente no contenga montos en negro, porque ya sabemos que los montos en negro nos los dan hoy y nos los quitan mañana, y además no nos generan ni antigüedad, ni aportes, ni nada de esto. Que presente una propuesta superadora antes del 9 de agosto, de no ser así se llevarán a cabo dos jornadas de paro, el miércoles y el jueves que viene. Ahí está, buenísima la confirmación. María José, ¿se calcula de alguna manera qué número podría ser una cifra para destrabar este conflicto? Ya sabemos cómo es la modalidad ACMER, obviamente, que reciben la oferta, la llevan a las bases y a partir de ahí, obviamente, se va tomando la decisión. ¿Pero se calculan cifras o no? No se ponen en escrito cifras. Por supuesto que tenemos claro que necesitamos cifras que nos pongan por encima de la línea de la pobreza, que nos pongan por encima de la canasta básica. Pero se va evaluando en función de lo que plantea cada uno de los compañeros en las asambleas cuando esa oferta se discuta. Ahí está. María José, bueno, hoy la invitación a participar a todos los docentes, a los familiares, que sea una convocatoria fuerte también para mandar un mensaje desde acá de Concordia también, ¿o no? Por supuesto, Concordia siempre se ha caracterizado por tener movilizaciones fuertes, por sostener la lucha, así que claro, invitamos a todos los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras y a todos a todas las familias, que claramente cuando hablamos de educación no solamente estamos hablando de los docentes, sino que también estamos hablando de la comunidad educativa toda. Perfecto, María José, siempre es un gusto tenerte. Lamentablemente el escenario es complejo, delicado, pero siempre te agradecemos la predisposición con el programa. Muchas gracias a ustedes y los esperamos a todos hoy a las 10 de la mañana en Plaza 25. Perfecto, ahí está, te mandamos un beso grande acá del programa. Abrazo grande. Ahí está, bueno, ahí está, Clara, María José, como siempre.